Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en la barricada de hoy día. Es barricada por si acaso, que es una trinchera contra el poder. Con Diego Suárez Solares, que es gerente general del BDP. El BDP no es un club de fútbol, el BDP no es una marca de hamburguesas, el BDP es el famoso Banco de Desarrollo Productivo que va con pies de tortuga. Diego, muchas gracias por recibirme. Creo que va a ser interesante para la gente. Muchas gracias, María. Gracias por la cobertura. Saludar a toda la audiencia. Y bueno, estamos aquí disponibles para poder aclarar cualquier duda. Mi audiencia está conformada por muchas mujeres que están en la línea de la subsistencia y en la línea de la producción. Así que vamos a enfocar ahí la barricada. Pero primero, ¿quién es usted? ¿Qué títulos tiene? ¿Cómo ha ingresado a trabajar al banco? ¿Y desde cuándo? Porque usted es la cabeza, digamos, más importante del BDP. Sí, efectivamente. Bueno, mi profesión es ingeniería industrial. Yo soy ingeniero industrial. Estudiado aquí en la ciudad de La Paz. Soy chuquisaqueño, pero en realidad vivo acá en La Paz hace bastantes años. Estudié en la Universidad Católica Boliviana. Soy ingeniero industrial de profesión. Y mi carrera es como un océano de conocimientos, pero de un centímetro de profundidad. Entonces, bueno, te agradezco la sinceridad. Claro, entonces como que uno se va especializando. Y en mi caso yo me especialicé en finanzas. Entonces hice una maestría con la Universidad de Santiago de Chile. Hice algunas otras especialidades en economía y en finanzas, sobre todo. Y vengo dedicándome a la banca hace más de 15 años, ¿no? Antes de estar en el BDP, ¿dónde estaba? Yo estuve en el Banco de Crédito, después estuve en el mercado de valores, en la SAFI Unión. ¿Y cómo y es que al Banco decides de dejar, manera, digamos, la carrera en la empresa privada, donde supuestamente se paga muy bien, lo digo supuestamente, y pasar al estado donde supuestamente no se paga muy bien? Bueno, más que por el tema, más que por el tema económico, yo creo que mi interés siempre ha sido seguirme desarrollando, construir nuevas experiencias profesionales. Y la banca de desarrollo, María, como sabes, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Vamos a ver, porque yo no estoy segura. Ustedes venden ilusiones, por lo menos hasta hace poco. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del BDP. ¿En qué se diferencia el BDP de un banco normal y corriente privado? Excelente pregunta, que me va a permitir un poco aclarar el tema. Un banco comercial como tal, en primer lugar, lo que hace es intermediar recursos, ¿no? Es decir, captar recursos del público, prestarlos al público y dar todos los servicios que se puede dar al público. Créditos vehiculares, créditos de consumo, tu casa te prestas de un banco, tu platita. Incluso hay créditos para estudios, ¿no? Créditos educacionales. Bueno, el fin de la banca privada es endeudar a la gente y sacarle la mayor cantidad de plata posible. Bueno, ahí no coincidimos. Realmente creo que la banca... ¿Qué ha sido del movimiento de las deudoras que hemos tomado la superintendencia? Ok, no, está bien. Sin embargo, yo creo que la banca, si es que uno la utiliza como debería utilizarla, y ahí yo creo que falta mucho un tema de educación financiera por parte de la banca, pero si tú te endeudas, creces, ¿no? Entonces, si tú te endeudas, crece el banco. Hasta ahí podemos llegar. No, pero también, Diego, también creces, ¿no? No es cierto. La banca es de los negocios en Bolivia, y además es un aparato de endeudamiento de las mujeres. Yo veo que no crecen. Yo veo que se les confisca su refrigerador, yo veo que se les confisca su máquina de coser, yo veo que se las amedrenta, que no se les informa bien, que se les hace pagar un seguro que luego no es operativo, se les hace pagar una serie de tasas que ellas no saben qué tasa es. No, la banca no es un juego limpio, es un juego sucio. Pero yo lo que quiero saber es la diferencia entre la banca privada y la banca de desarrollo productivo, que es banca estatal. Ok, son dos las grandes diferencias, ¿no? La primera diferencia es que la banca de desarrollo no tiene un afán de rentabilidad, sino un afán de sostenibilidad. Es una gran diferencia de fondo, ¿no? Y la segunda diferencia de fondo es que la banca de desarrollo hace asistencia técnica. además de dar el financiamiento. Entonces, se supone que los dos carros tienen que ir juntos. Voy ayudando, por ejemplo, a las productoras y las voy asistiendo técnicamente para que mejoren sus condiciones, para que puedan producir mejor, con más calidad, y de esa manera ganen más mercados. ¿A qué tasa de interés están prestando ustedes y qué carteras de préstamo tienen? Muy bien, la tasa de interés máxima, y esto es, esta es la tasa regulada, la tasa de ley, es 11.5% anual, ¿no?, para el microproductor. Pero a medida de que el microproductor... O la microproductor. A medida que van creciendo, la tasa va disminuyendo. Entonces se convierte en algo muy interesante porque estamos ya trabajando con algunos, algunos productores y productoras sentido, grandes, Diego, ¿no?, porque al 6%. Yo, por ejemplo, por sentido común, cuando más barato necesito mi apoyo es cuando estoy empezando, no cuando ya estoy bien ubicado. Sí, y tiene un sentido. El tema. Es una pregunta, la verdad, tradicional en todas las entrevistas. ¿Por qué al más pequeño se le cobra una tasa más grande? Y lo que sucede es que para conseguir a 1,000 pequeños, vamos a poner el ejemplo de 1,000 pequeños, nosotros los bancos, incluido el Banco de Desarrollo, tiene que contratar una fuerza de ventas también relativamente grande. Bueno, pero grande. Nosotros estamos pagando los salarios de ustedes. 100%. El país, esto es, viene del TGN, del no, Tesoro no, no, General de no, la No, tal vez ahí tengo que hacer unas puntualizaciones, María. No viene del TGN. Este es un tema bastante importante de distinguir, que los accionistas del Banco de Desarrollo son el Estado, a través del Ministerio de Economía, y la CAF. Son los dos accionistas. Esta es una sociedad anónima mixta, ¿sí? Ahora, el dinero que nosotros prestamos... La CAF es Corporación Andina de Fomento. Correcto. ¿Qué es qué? Es un banco de desarrollo de América Latina. Es igual que nosotros, pero obviamente mucho más grande, ¿no? Tiene como 18 países miembros. Bueno, pero el funcionamiento del banco está subvencionado por el Estado. Para nada. Absolutamente para nada. Nosotros lo que hacemos es captar recursos... Al igual que cualquier otro banco, captamos recursos institucionales y los intermediamos para prestar. ¿Pero la gente es ahorrista aquí, acaso? No, pero los ahorristas son institucionales. Estamos hablando de todo el mercado de valores, de las agencias de bolsa, las AFPs, estamos hablando de las AFIs, ¿no?, que son los que invierten en nosotros a través de bonos o a través de depósitos a plazo fijo institucionales. Bueno, yo quiero decirles que estamos reunidos en una sala para, serán dos, cuatro, para unas 12 o 14 personas, una sala de lujo en el 10º piso del edificio Bunglach, y seguramente las instalaciones, séptimo, décimo, en fin. ¿Cuántos pisos del edificio Bunglash tienen? Estamos creciendo, ya contamos con 6 pisos en las torres. 6 pisos, ¿son oficinas alquiladas? Sí, la mayor parte sí. ¿Cuánto se paga el alquiler? ¿Cuánto paga el alquiler de alquiler el Banco de Desarrollo Productivo? No tengo el dato. No tiene usted, porque hay un... Porque, bueno, digamos que si son 7 pisos, ¿cada piso pagará unos $3,000 de alquiler? No creo que sea tanto, para nada. Pero, ¿a qué va la pregunta, perdón? La pregunta va, es decir, si él y la prestataria tiene que pagar, porque ahí está, digamos, la rentabilidad de una empresa. Por ejemplo, nosotras tenemos la Virgen de los Deseos, es una cooperativa. Claro. No hay lujos para nadie. Claro. Somos sostenibles. Uh-huh. Si nosotras contratáramos secretaria, mensajera... y una serie de lujos que ustedes tienen, por ejemplo, nosotras nos haríamos inviables. La gente de abajo tendría que trabajar mucho para cebarnos a nosotros. Uh-huh. Si esto sale del Tesoro General de la Nación es una cosa, pero si los y las prestatarias tienen que pagar los 7 pisos de la Torre Gunglach, más chofer, más cuántas movilidades... tiene el BDP. No, o sea, no, creo que no es el punto y me gustaría ser más propositivo. Pero yo quisiera, pero vamos a entrar en eso, vamos a ser propositivos, sí, como también vamos a ser críticos, porque también es proponer, sí, porque las gerencias generalmente son un peso para las empresas privadas. El empresario nunca tiene para pagar las AFPs, pero vive a cuerpo de rey y hace vacación en Punta Cana, ¿o no? No lo creo así. Yo lo creo así porque bueno, yo lo he visto así. Está bien. Tal vez si voy explicando, para no quedarme con algunas cosas sin responder. En realidad nosotros lo que buscamos es poder generar las condiciones internas a nuestro personal, que por cierto contratamos mujeres, ¿no?, y una gran cantidad de mujeres, Lo que queremos hacer es tener un equipo y un cuerpo profesional que pueda tener las condiciones de trabajo suficientes para poder atender a los productores y a las productoras. ¿Cuánto es el costo de funcionamiento del BDP? ¿Mensual, anual, semestral? De funcionamiento, no de acomodación de crédito. No se calcula así. O sea, lo que nosotros hacemos... Bueno, pero ese dinero existe. No. Aunque no se calcule así, como yo soy vendedora de papas, calculo así. Tal vez a lo que estamos apuntando es un poquito a ver de dónde sale el ingreso y qué parte del ingreso está siendo generado por los clientes, ¿sí? A mí me preocupa mucho, ya, porque el crédito tiene que ser muy barato en ya. Bolivia. Yo he sido muy amiga de Javier Hurtado. Sí, claro. Javier Hurtado ha sido el gestor de la mejor empresa alimentaria de este país. Sí. Javier me ha dicho, hermano, sin 10 años de subvención de la Fundación Interamericana, Irupana no existiría. Subvención, porque la producción requiere subvención. Correcto. Se lo ve en todos los países. Sí. Los países que realmente les importa su producción subvencionan sí. a sus productores y productoras. En vez de aquí estamos hablando de crédito. 11.5 es de todas maneras un crédito caro. ¿Cuánto está pagando la banca para crédito productivo? ¿En cuánto está la tasa en la banca comercial? La verdad es que en la banca comercial, al igual que en toda la banca, la regulación es la misma. Sin embargo, los pequeños productores y las pequeñas productoras no están siendo atendidos realmente por la banca comercial. Entonces, a ver, me estás diciendo, puedo tutearte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente de la Banca de Desarrollo Productivo. Ustedes están pagando a la misma tasa de interés que el Banco Nacional de Bolivia, que el FIE, que Banco Sol. No, si me dejas terminar, por favor, me van a poder comprender tú y la audiencia. Lo que decía es que los microproductores y las microproductoras no necesariamente toman crédito de la banca múltiple. Lo que hacen es tomar crédito de otro tipo de entidades. Están las IFDs, están las cooperativas y tal. Y la tasa promedio, más o menos, es de 18%, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestro rol de fomento, lo que buscamos es bancarizar y educar a esta gente, ¿no? Otorgándoles un primer financiamiento dependiendo del objeto. No me convences. Que va, perdón, si cierro esta partecita, que va entre el 9 y el 11.5%. El crédito productivo en este país, ¿en cuánto está? Ustedes están en el mismo rango que cualquier banco. Otra cosa es que me digas, cuando llega una mujer de pollera que produce cebollas, no la quieren atender, no la entienden, y hay un problema cultural, clasista, racista en la banca tradicional, que lo ha ido superando gracias a entender que esa gente es la mejor pagadora y es la gente más solvente de este país, ¿no? ¿Cuánto es el crédito? Ustedes están dando el crédito productivo al mismo precio que cualquier otro banco. La tasa regulada está regulada para todos. Nosotros, al igual que los del frente, somos regulados por ASFI. Pero tú estás de acuerdo con... Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si el Estado está haciendo un esfuerzo, tiene que dar un crédito más barato que el resto de los bancos. Porque entonces, ¿para qué voy a venir al BDP? Tenemos productos más baratos, justamente es lo que hemos hecho. Y para mujeres, específicamente... Vamos a entrar, ¿tienen o no tienen? Porque el crédito productivo de ya no es más barato. Más bien es más barato. Claro que es más barato. Si me permites explicar... Por ejemplo, hemos desarrollado un crédito para mujeres, ¿no?, donde la tasa que estamos cobrando es 10% y si es con garantía real es 9%. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo máximo. 9% anual. Sí. Para sacar ese crédito para mujeres, por favor, atiendan las compañeras. Ahorita siéntense, están trabajando, dejen un ratito de trabajar. Ese crédito me interesa promocionarlo. Mm. ¿Para qué tipo de emprendimiento es? El crédito se llama Jefa de Hogar BDP. Y es lo más bonito porque creemos que las mujeres son bastiones de las economías de los hogares, ¿no? Las mujeres son independientes, son económicamente independientes. Y es para todas estas mujeres emprendedoras y para las mujeres que dirigen la economía de su hogar que está destinado este crédito. Jefa de Hogar BDP, 9% anual. 9% con garantía hipotecaria y 10% con otro tipo de garantías. Ya. ¿Qué montos están dando y qué necesita una mujer para acceder a ese crédito? No tenemos ningún monto techo, ¿no? Dependiendo del tamaño que tenga el emprendimiento. ¿Y cuál es el mínimo? La actividad. y tampoco tenemos un mínimo, ¿no? El mínimo es dependiendo de lo que necesita la mujer. ¿Tiene que ser solamente productivo o ella puede hacer para criar, bueno, para criar tres gallinas ya sería productivo, para tres gallinas y sí. cinco chanchos, pero puede ser para mejorar su casa, puede ser para mejorar su tienda de barrotes? ¿Qué le piden a esa mujer? Ahí sí vamos, 100% productivo. Lo que buscamos es productivo. Que la mujer esté haciendo algo productivo. Vale decir, María, nosotros en este momento, y es parte de nuestro mandato como Banco de Desarrollo, no financiamos comercio, ¿no? Es decir, si hay una mujer comerciante que compra, vende, no es una cliente potencial para el banco. Bueno, yo quiero aclararle conceptualmente a todas las mujeres que nos están escuchando que criar una guagua es productivo, que sostener una familia es productivo, que ser ama de casa es productivo. Nos han hecho creer los capitalistas patriarcales que el trabajo del ama de casa no es productivo, que somos una especie de campo pasivo, no estemos produciendo nada. Somos, pero este señor igual necesita explicarnos. Es decir, que estás para comerciantes, no. No hacemos para comerciantes, y también tienes tú una explicación. Pasa que la economía del país se ha dividido en diferentes sectores. Cuando hablamos de productivo no estamos hablando de que yo sea productivo o tú seas productiva. Tú estás siendo productiva en este momento, sí, también, yo también. Sí, por supuesto. Pero ¿no? Yo quería explicarle eso a la audiencia, porque a las mujeres nos han tildado de improductivas, de reproductivas. Pero eso hay que cambiar. Pero en todo caso, estamos hablando del sector productivo del país. El sector productivo. Tejedoras que venden sus chompas. Eso es productivo. Costureras que venden su ropa. Productivo. Zapateras que venden sus zapatos. Productivo. Panaderas que venden sus panes. Criadoras de gallinas. Hoteleras. Correcto. ¿Cuánta plata hay para acomodar ese crédito y cuántas prestatarias tienen? Actualmente nosotros hemos llegado a 35 millones de bolivianos ya financiados. Este es un producto relativamente nuevo. Es poquito, ¿no? O sea, esto realmente es nada. Es poco todavía, pero este es un producto que lo hemos lanzado el año pasado, recién. Y ya vamos con 640 créditos para mujeres, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo ahorita en vistas, en serio, una asociación de zapateras que pagan un alquiler para vender sus zapatos. Todas se han asociado, han alquilado una galería para que sea la galería del zapato boliviano. Entonces, ellas venden sus zapatos y pagan un alquiler. ¿Ellas podrían contraer el crédito para comprar el local? Por supuesto que sí, por supuesto, de eso se trata. Entonces, veremos en términos serios. Digamos, un local no lo comprarían en menos de $80,000, por pensar en un buen local. Uh-huh. $80,000, ¿tendrían acceso? 20 sí. A comprar un... ¿Y cuánto sería su cuota mensual? Bueno, la cuota mensual habría que calcularla en función... Ayúdenos a calcular. Como seguramente va a haber una hipoteca que sería el mismo local, estaríamos hablando de un 9%, ¿no es cierto? De un 9%. Entonces, si hablamos de un 9% y hablamos de 80,000... Sí. Vamos a pensar que son 80,000 y vamos a pensar que les vamos a financiar el 80%. Porque digamos que ellas pongan un 20%. Tienen que tener un arranque. Si no tienen un arranque, no pueden. En realidad no es un enlatado. Lo vemos de acuerdo al tamaño del crédito. Digamos que no tienen el arranque. Digamos que no tienen. Vamos a pensar que fueran los 80,000, ¿ok? Si hago 80,000 por 9%, estaríamos hablando de 7,200. Esto entre 12 son 0, serían más o menos 600 en intereses cada mes, ¿no es cierto? Y digamos que los 80,000 sean a, vamos a pensar, a 10 años, porque esa es otra ventaja, podemos dar a largo plazo, ¿no? Estaríamos hablando de 8,000 por año, esto entre 12, 600, más o menos estaríamos hablando de unos 1,000, 1,200 a 1,300 por mes. Esa sería la cuota. 1,300 por mes, ¿no? Hablando entre 30 productoras, entre 20 feriantes, es factible. Compañeras, pónganse las pilas. Una cosa que a mí me preocupa, porque ya ha pasado con la Agencia Estatal de Vivienda, es el clientelismo partidario. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general. Hay que tener chalequito amarillo, azul. Es que cada vez porque en la alcaldía es chalequito amarillo. Claro. ¿Hay que tener chalequito azul? Absolutamente para nada. Ya, entonces, por ejemplo, a esas mujeres, ¿qué les pedirían ustedes? Lo que les pedimos es que se acerquen a nosotros o nos digan dónde las podemos buscar. Es más, si nos puedes dejar el teléfono, nosotros vamos a tomar contacto con ellas. Pero, nosotros, ¿qué les pedirían? Digamos, porque nosotras también hacemos asesoramiento a las compañeras. Lo que nosotras queremos es que vivan mejor, que tengan plata para tomar su helado, que tengan plata para hacerse sus dientes, que tengan plata para su tiempo libre. ¿Qué papeles? Igual, para... te podemos dejar el teléfono de ellas, pero la otra gente que nos está escuchando. Sí. Crédito, jefa de hogar. Pónganse las pilas, compañeras. Vengan al BDP, edificio Gunglach. ¿Dónde es eso? Eso es en la Federico Suazo. ¿Qué piso? 10. Piso 10, digamos. Piso 10. Pero las podemos, la agencia, para poderlas atender, y de hecho hemos lanzado en esa agencia el producto, es en Miraflores, en pleno Parque Triangular. Miraflores, Parque Triangular. En la esquina de la calle, la avenida Saavedra. ¿Pero qué es lo que ustedes piden para eso? Y lo que pedimos primero son los datos básicos, es decir, cédula de identidad, croquis de domicilio, el llenado del formulario de información básica para que las podamos conocer, y seguidamente ya la información del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, digamos, estas calzadistas? ¿Cuál es su producción? ¿Cuánto venden al mes? ¿Cuál es la proyección que tienen? Incluso las ayudamos a poder ordenar esta información. Sí, ¿no? Porque no veces, siempre la tienen clara. Claro, a veces no necesariamente. Pero, por ejemplo, digamos, a un caso así, solamente ellas lograrían comprar si lo hacen asociadas. ¿Ustedes están haciendo crédito solidario? Estamos haciendo. Tenemos dos modalidades, es el crédito individual y también tenemos el crédito asociativo. Entonces, podemos ver cuál es la mejor organización. Pero digamos, ¿y ellas tienen que constituir una sociedad? Claro, si es asociativo tiene que haber una razón jurídica de esto, pero las podemos también colaborar con ¿pueden la crear esa sociedad para acceder al crédito? Sí, correcto. Porque ellas ya saben ponerse de acuerdo, es sí. decir, a ver, todo el mundo pone la cuota del alquiler, sí. si no, no se abre local, así sí. nomás es. Sí, claro, y ya lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos diferentes asociaciones con las que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿con quiénes están trabajando que les esté yendo bien? Estamos, por ejemplo, trabajando con la FEDEMIPE. Aquí en La Paz estamos con Cadepia en Cochabamba. Bueno, estamos trabajando con un montón de asociaciones de productores, ¿no? Y tenemos un programa, ahora que hablamos de los calzadistas, tenemos un programa de asistencia técnica para calzadistas también, ¿no? Esto hace el banco. Y por eso decía, es importante que pueda explicar. ¿En qué consiste? Porque el banco, María, a diferencia de otros bancos, gasta su plata, ¿no? O sea, la plata que efectivamente se debe a los clientes, pero en vez de que se vaya la utilidad del banco, gaste esta plata en asistencia técnica. Este programa de los calzadistas, hemos traído a especialistas peruanos, ¿no? Que les han enseñado y hemos dado talleres en Cochabamba y en El Alto, para que aprendan a cortar bien el cuero, el colado de la horma a base de agua, mejores prácticas, porque tú sabes que el problema en Bolivia es el tema calidad, ¿no? Necesitas un buen calzado para ganar más mercado, para que cuando te vayas a cualquier tienda veas calzado boliviano. Es lo que buscamos. Ahora, vuelvo al programa Jefas de Hogar para cerrar. Compañeras, es una buena tasa. Esa sí que es una buena tasa de interés. Si yo quiero empezar un negocio, ¿accedo al crédito o si ya tengo en marcha la producción? Esa es la pregunta. Y ahí hay otra buena noticia. Nosotros tenemos un programa Capital Semilla que estamos administrando. ¿Qué es este capital semilla? Es un crédito, es un primer impulso. Es decir, que si hay una emprendedora, ¿no? Que nunca ha hecho su actividad, llega al banco, ¿no? Llega al banco, nos muestra el plan de negocios y si no lo ¿qué tiene... ¿Qué es un plan de negocios? En tres palabras. En tres palabras es cómo yo sé que mi buena idea me va a dar resultado. Ese es el plan de negocios, ¿no? Cómo yo tangibilizo mi idea, porque a veces uno tiene una buena idea. Pero después ya cuando empieza a poner ahí en papel, a ver, yo vendería en tal lugar, gastaría tanto, uy, no, no me da casero, ¿no? Queda así la cosa. Ahora, estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del Banco de Desarrollo Productivo. Diego, ¿hace cuánto está usted como gerente del banco? Porque antes era Verónica Ramos. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy año y medio en el banco. ¿Y el banco desde cuándo está, se ha vuelto de primer piso? Primer piso quiere decir que le presta a la gente. Sí, correcto, de manera directa. A partir de junio 2015, que el banco está trabajando ya como primer piso. Ya. Bueno, en este capital semilla, ¿a cuánto asciende? El capital semilla sí tiene un tope, porque ese sí es un fideicomiso que estamos administrando, ¿no? No es un... ¿El fideicomiso de dónde viene? En realidad es dinero que viene de las utilidades de los diferentes bancos. Es el 6% de las utilidades de los diferentes bancos. Y el mandante es el Ministerio de Economía. Nosotros lo que hacemos es administrar este dinero y prestarlo a emprendedores. Ese es el mandato que tenemos, ¿no? Entonces, de esta manera es que se está canalizando el crédito. Uh-huh. Son 185 millones de bolivianos, más o menos. 185 millones de bolivianos. ¿Y a cuánto asciende el capital semilla? Cabalmente, el patrimonio autónomo total es 185, o sea que el capital semilla podría llegar a 185 bolivianos. Entonces, estamos haciendo esfuerzos también para poder buscar. O sea, el capital semilla, ¿hasta cuánto se puede prestar un prestatario o prestataria? Cada préstamo llega hasta 100.000 UFBs. Estos son más o menos $32,000. Aproximadamente. Ese es no el monto es mucho, máximo. Pero tampoco es un monto despreciable. No es un monto despreciable. Sirve para comprar maquinaria, sirve para comprar por insumos. Ejemplo, María, un buen ejemplo. Vamos a pensar que una fisioterapeuta sale de la universidad, una fisioterapeuta, y dice, yo no quiero ser empleada, yo quiero ser independiente, ¿no? Entonces, este capital semilla le serviría, por ejemplo, para que ella ponga su mobiliario, su equipamiento para su fisioterapia, ahora, Diego, haga publicidad, etcétera. Primero que ustedes se han tardado mucho. Ahí sí yo veo una diferencia respecto a otras gestiones. Es decir, otros gobiernos fomentaban la banca y no había BDP. No había. Esto es gestión del gobierno de Evo Morales. Y yo soy antimasista. Pero esto es gestión del gobierno de Evo Morales. Ahora, lo que yo no veo es el impacto de lo, porque ¿por qué la gente no está acudiendo a ustedes? ¿Por qué la gente sigue bregando por producir, fracasando? No, la idea que dan de economía de que se están abriendo 1,000 empresas al día, eso no es cierto. Porque son cantidades las que se están cerrando. ¿Por qué ustedes no tienen el impacto o cómo están midiendo su impacto? Tenemos en el chanchullo el número de clientes, ¿no? A ver, veremos el número de clientes. Lo que dices, María, es cierto, pero justamente estamos trabajando como banco en poder tener un mayor impacto en el país. Y fruto de eso es un poco la fotografía de evolución que tiene tanto nuestro número de clientes como nuestro volumen de cartera. Fíjate cómo en primer piso, que hablamos de primer piso, hemos empezado junio de 2015 con 12 millones de bolivianos en primer piso, que realmente, como decías hace un momento, es muy poco, no es nada. Y ya estamos alcanzando 673 millones de bolivianos. Que ya están en la economía. Que ya están en la economía. En manos de productores y productores. Productores y productoras, están ahí. Pero es poco todavía. Nosotros estamos, por eso es que estamos remando el barco, por eso necesitamos seguir trabajando. Y en número de operaciones, hemos llegado ya a las 14.500 operaciones. Es decir, son 14.500 clientes en banca de primer piso. Entonces, si nos comparamos con diciembre 2000, del 2016, ¿no? Estábamos con 4.680 clientes. Lo que pasa, Diego, es que el problema de la producción son muchos factores. Exacto. Y el crédito es solo uno. Yo tengo un amigo, no voy a decir quién, porque imagínense, que pasa lo siguiente. Se ha prestado del BDP para producción. Ya. Le ha ido mal, pero ha producido. Entonces, usa su taller como pantalla, no le voy a decir de qué. Y es una especie de prestamista. Ay, ay, ay. ¿No? Porque su taller le sirve de pantalla. Yo lo conozco. Ha intentado venderme 1,000 veces, pero yo con comprarme su producto una vez ya es suficiente. Yo no necesito cada vez porque no es un producto. Entonces, ha tenido que convertirse en prestamista por responder, ¿no? Creo que ustedes tienen otros que sacan crédito y hacen en realidad contrabando, porque yo tengo muchas amigas productoras que se han vuelto comerciantes porque su producto no sale. Ya. ¿Qué piensan de eso y qué están haciendo en eso? Ok. Muy buena la pregunta. ¿Lo han identificado o no lo han identificado? Sí, sí lo hemos identificado. Hemos identificado en realidad, y bueno, tenemos quejas de diferentes sectores, ¿no? Va un poco más allá a veces de lo que podemos hacer como banco, pero efectivamente se quejan que algunos sectores de la economía que están importando, no solo el tema de contrabando, también las importaciones chinas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces son más baratas que la producción interna. Entonces tú produces un textil, por decir cualquier cosa, y de repente el textil importado desde la China es más barato, entonces pierdes mercado, es cierto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo frente a ese tema, que la verdad lo podemos atender desde donde estamos sentados, porque nosotros no podemos encargarnos del resto de los gremios, es profundizar la asistencia técnica gratuita a estos sectores. Tenemos tres programas, no solamente es la parte financiera, es la productiva y la comercial. Estamos tratando de ayudarlos con su marca, por ejemplo, marca, estandarización de procesos, búsqueda de mercados. Estamos con un equipo desplegándose a nivel nacional. Actualmente tenemos una gerencia que hemos creado en el banco para esto, la Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva. ¿Quién es la persona que está en esa gerencia para hacerle también una Ariel entrevista? Zavala. Ariel. Es Vamos Ariel a buscar Zavala. A Ariel para hacer otra entrevista. Hagan porque, con él. Porque realmente Ariel les va a poder contar cómo son estos programas, ¿no? Y lo que estamos buscando con nuestros productores es ayudarlos en todos los frentes. ¿Por qué fracasan? ¿Qué tasa de fracaso están ustedes identificando? Si están desde el 2015, díganme porque, si, qué tasa de fracaso están identificando. Mira, el fracaso normalmente lo medimos, hay muchas formas de medición, pero normalmente medimos la tasa de fracaso en términos de mora, porque obviamente el productor de pronto ya no te puede pagar, ¿no? Y es porque ha fracasado, ¿no? Ha quebrado, ¿no? La buena noticia es que el banco en primer piso está con una mora más o menos de 1.2%. Es decir, una mora muy baja. Rescato tus palabras que decías que son muy buenos pagadores, los microproductores y microproductoras. Son. Y es cierto. Y nos está yendo muy bien. Y si bien la cartera es joven, estamos con un ratio de mora muy bajo, muy bajo. Y más bien, contrariamente tal vez al criterio este del fracaso, estamos viendo cómo hay muchos casos de éxito también. Le voy a pedir a Olga que te pase algunos testimoniales. Me interesa muchísimo, yo voy a invitar a deudores, deudoras, porque yo sé que aquí está el cuello de botella para vivir mejor o no vivir mejor. Claro. El vivir bien no puede ser una frase, tiene que ser una realidad. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del BDP. ¿Qué carteras de crédito tienen? Capital Semilla, Jefa de Hogar. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de ¿cuántas? ¿10? ¿10, 20? Tenemos como 17 productos, ¿no? El banco, como no hacemos créditos vehiculares ni de consumo y tal, lo que nosotros hacemos es solamente crear abanicos de productos para el sector. Lo que está excluido, consumo, vivienda vehicular, o comercio. Vehicular y comercio. Y vehicular, correcto. Cuatro. O sea, compañeras, pero no se asombre. Tenemos... No es para comprarte carrito, no es para abrir tienda, no es para... No es para vivienda. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, frutas y hortalizas, ¿no? Tenemos manufactura y transformación, tenemos el capital semilla, tenemos otro producto para la compra de materia prima, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Jefa de Hogar BDP, tenemos pesca y acuicultura, tenemos arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, por ejemplo, para que nos escuchen también nuestras amigas, futuras clientes, es un crédito muy interesante porque si se quieren comprar su maquinaria, por ejemplo, su maquinita, vamos a pensar en una cocedora, ¿no? Digamos que se quiera comprarse su maquinita cocedora, nosotros podemos comprar nosotros la máquina cocedora, ¿no? Ahorita les voy a contar un poco, pero las características que tienen que tener. Nosotros compramos la máquina cocedora y se la alquilamos. Y con el pago del alquiler que hace, está pagando su crédito. Termina, pero nunca va a ser suya la máquina. No. Termina de pagar el crédito y se hace un cambio de propiedad de la máquina. Entonces, un leasing o un arrendamiento financiero. Que es producto, muy, muy bonito. Y especialmente ahora, para maquinaria está ahora, muy bien. Obviamente, sí hay algunas condicionantes. La maquinaria no puede ser una maquinaria usada, porque nosotros necesitamos que sea facturada, etcétera. Entonces, sí es una maquinaria que debería ser nueva, nosotros la compramos, pero muchas veces la productora no tiene pues la platita para comprarse esa maquinaria, pues la podemos comprar nosotros y se la alquilamos y ya está, ¿no? Y el precio que ella paga de esa maquinaria es buena, porque también si hay sobreprecio tipo en los Juegos Olímpicos sudamericanos, claro. Uno no dice, no, yo prefiero comprarme yo, porque si aquí me van a decir que esto vale 3,000 y vale 1,000, pues no me conviene. No, para nada, estamos cobrando un interés de 10% para ese producto, ¿no? Es más, cuando esta máquina cocedora, y digamos pasan 5 años, me estoy inventando un ejemplo, ¿no? Pero digamos que llegan 5 años y la máquina cocedora ya está medio que viejita, ya no está funcionando bien y tal. Entonces, hay caso de que le cambiemos la máquina cocedora a la productora. Le cambiamos la máquina cocedora. Es interesante. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del BDP. Es una posibilidad para activar la producción. En Bolivia estamos muy mal en producción, muy, muy mal. Le cuento que yo conozco un crédito extranjero que es muy divertido, que se llama Gansos Salvajes, que es, digamos que te prestan hasta 15 mil euros. Te prestan 15 mil euros, tú pagas, haces tu plan de pagos, pagas los 15 mil y cuando has terminado de pagar los 15 mil, te regalan 15 mil. Porque has demostrado que has construido, digamos, que todo lo que has dicho para prestarte, ya lo has logrado y lo has hecho. A mí me parece que Bolivia necesita ese tipo de cosas porque realmente necesitas subvenciones. Nosotras tenemos ahorita una cooperativa grande, pero sin subvención no la hubiéramos podido levantar. No la hubiéramos podido. Simplemente apaga la luz y vámonos. Claro. No la hubiéramos podido levantar. Hemos tenido deuda, pero hemos tenido también subvención, una mezcla. ¿Por qué no se subvenciona? A ver, yo tengo una percepción personal de este asunto de la subvención. Yo creo que la productora y el productor boliviano, y aquí hay que ponernos la mano al pecho, muchas veces cuando la plata es regalada, el día de mañana quiere más plata regalada. Tipo leasing, es decir, una subvención muy supervisada. Lo que recibió de la Inter-American Foundation Javier Hurtado. Más bien, sí, está bien y es un buen ejemplo. Era hiper supervisado, pero la industria alimentaria irupana es hoy un ejemplo fundamental para el país. Hago énfasis en una palabra que acabas de mencionar, que es supervisión. O sea, realmente, si es que se genera un mecanismo de esta manera, tiene que haber un colateral que sea la supervisión permanente. ¿Y por qué no lo hacen? La verdad es que normalmente estos fondos, como el que mencionabas, son fondos extranjeros que son creados para eso. Son realmente prácticamente a fondo perdido. Pero si tomamos el ejemplo de Javier Hurtado, pensemos que hoy la empresa que él ha creado es una empresa que toma crédito del mercado, una empresa muy solvente, claro, que va hacia adelante. Entonces, y que produce un producto de primera calidad. Y que paga sus obligaciones. Para la salud. Y que paga sus obligaciones. Sí. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Que vamos con un capital semilla, por ejemplo, para una compañera que está empezando. Vamos con capital de semilla, le damos el impulso, ¿no? Y después esta clienta ya puede calificar al resto de las líneas de crédito del banco, donde ya no hay un tope hacia arriba, ¿no? Entonces vamos acompañándola con el financiamiento y con la asistencia técnica. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del BDP. Pero no está claro, Diego, hay muchas dificultades en la producción. La normativa boliviana, la importación, la comercialización, el contrabando. Ustedes no han, porque ustedes son Estado, son parte del Estado boliviano. ¿No pueden ustedes modificar esas condiciones a nivel estatal para que lo que ustedes están haciendo realmente impacte en la economía, que es lo que yo no veo? Modificarlas no. Nosotros somos el brazo financiero del Estado. Nosotros lo que hacemos somos un banco de desarrollo. Entonces, obviamente, no tenemos una inmiscusión, digamos, en el tema, legislativo o de creación de ciertos mecanismos. Pero lo que sí hacemos, ya como banco, es dar un enfoque productivo, comercial y financiero a cada uno de los productores y productoras, ¿no? Lo que estamos buscando es eso. Desde donde estamos sentados, contribuir al máximo. De hecho, la misión que tiene el banco es financiar el desarrollo y la innovación productiva del país. Bueno, vamos a ir cerrando. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del BDP. Usted me ha dicho que tienen 17 productos que ofrecen a la gente. Yo quisiera saber de dónde están sacando el dinero y cuánto dinero tienen. Como mencionaba al comienzo, nosotros lo que hacemos es intermediación de recursos. Nosotros fondeamos el dinero del mercado de valores. Obviamente es dinero privado que viene de todos los que están registrados en el registro del mercado de valores. Hablamos de SAFIS, hablamos de agencias de bolsa, hablamos de las AFPs, ¿no? Hablamos de diferentes operadores en el mercado de valores que abren sus depósitos a plazo fijo en el Banco de Desarrollo Productivo. El Banco de Desarrollo, al igual que cualquier otro banco, tiene que pagar una tasa de interés sobre estos depósitos a plazo fijo, ¿no? La otra fuente que tenemos de fondeo es deuda. Nosotros también le debemos al BID, le debemos a la KfW, que es un banco de desarrollo alemán, ¿no? Y la tercera fuente son bonos que hemos emitido en el mercado de valores. Es decir, que el banco está intermediando recursos para poder de esta manera llegar al productor sin ningún techo. No tenemos ningún problema de liquidez. El banco está con una solvencia financiera importante en términos de volumen de dinero que puede prestar al público. ¿Qué volumen de dinero ahorita puede llegar a prestar al público? En total, sumando todas las carteras, ¿cuánta plata tiene el BDP para poner en la economía boliviana y ponerla a moverse un poco? ¿Cómo explico esto? Nuestro coeficiente de adecuación patrimonial, que es más o menos la vara que te mide cuánto capital puedes o cuánto no, está más o menos triplicando al de la banca comercial, que normalmente está al 10%, al 11%. Nosotros estamos bordeando el 30%. Si pensamos en que tenemos actualmente una cartera de 400 millones de dólares, más o menos, entre primer piso y segundo piso, nosotros fácilmente... No, solo para primer piso me interesa, porque el segundo piso ni me interesa. Yo sé que el Estado es Enatex, es esa mierda el Estado. El Estado es Quipus, que se va a cerrar. El Estado es Yacana, que con 32 millones de dólares de capital subvención, solo tiene 45 trabajadores. El Estado no es productivo. Yo le puedo decir que el Estado es lo menos productivo que hay en este país. A mí solo me interesa el primer piso, porque yo sí creo en la gente. Sí, si hablamos de primer piso, pretendemos llegar más o menos a los 600 millones de dólares hasta el año 2021. Esa es la proyección que tenemos de crecimiento de nuestra cartera, ¿no? Que es importante para el tamaño que tiene el banco. Ahora, ¿cuánto cuesta el funcionamiento del banco? ¿Por qué no me ha querido responder esa pregunta? No, es que no quiere responder. Es bien sencillita, yo digo, ¿cuánto cuesta que todo esto funcione? Quiero saber cuánto cuesta. No, simplemente que si tomamos en cuenta del 100% de los fondos que nosotros captamos, ¿no? Es importante mencionar que más o menos la tasa de interés que tenemos que pagarles o devolverles ya nos representa más o menos el 40% de costo. Solamente esa línea, el 40% de costo. El funcionamiento del banco entre la asistencia técnica más la carga administrativa que tiene el banco, más o menos está llegando a otro 40%. Y el banco se tiene que ir sosteniendo e ir creciendo con más o menos un 20%, que es lo que le queda para seguir adelante. Esa es más o menos la estructuración de costos que tenemos. Ya, entonces dos preguntitas más. Estamos con Diego Suárez Solares, gerente general del BDP. Ya se tiene él que ir, pero a mí me interesa muchísimo esto. ¿Podría yo acceder al tipo de contrato que se está haciendo firmar a la jefa de hogar para que lo analicemos con mi abogada, para que lo difundamos? Nosotras tenemos una oficina contra la usura bancaria, nosotras trabajamos con productoras y nos interesaría pormenorizadamente conocer el contrato que ellas firman. Yo quisiera un contrato, porque debe tener un formulario que firma esa mujer y quisiera conocer ese formulario. Solo si sacas crédito. No, yo mañana voy a venir a sacar crédito. Yo las voy a impulsar a todas las compañías. Tienen que sacar crédito. Es interesante el crédito. Yo voy a sacar crédito. Es más, sí, le voy a poner una trampa ahorita sobre producción. Pero ¿puedo tener ese formulario? ¿Cómo va a ser secreto financiero? No, secreto financiero, sino que normalmente lo que nosotros otorgamos, si es que no estamos haciendo el negocio con una productora, ¿no? Lo que hacemos es obviamente trabajar en todo lo que son las condiciones, le damos la publicidad, etcétera. Pero ya es que contrato... ¿Por qué los bancos todos hacen? Si yo hago un contrato de alquiler, si yo hago un contrato de anticrédito, si yo tengo derecho a conocer los términos de ese contrato. Ya, y sin embargo, yo necesito conocer los términos para compararlos con la banca. El FIE no da el contrato a la deudora. El Banco Sol no da el contrato a la deudora. Ningún banco está dándole su contrato para que se lo lleve a su casa. No lo tiene. Ella solo tiene que saber cuánto tiene que pagar mensual. Ya, no. Y entonces eso no está bien. Por eso quiero el contrato. Por eso quiero el contrato, para hacer un análisis positivo, a mí me interesa dinamizar sí, eso. Sí, si fuera el contrato un formulario, digamos, como cuando haces un seguro. Estoy segura que ustedes tienen un contrato al que tiene que adscribirse. Es fabuloso si fuera un formulario, te podríamos dar, porque estarían hasta preimpresos. Pero el contrato se lo hace con la deudora. El contrato es, están los dos integrantes. ¿No es un contrato estándar? No es un contrato estándar porque depende mucho de la garantía que nos esté dando, depende mucho de las condiciones que no, pero a mí me interesa para la jefa de hogar. La jefa de hogar tiene o garantía hipotecaria o ¿qué otro tipo de garantía? Puede ser no convencional, por ejemplo. Puede ser una garantía no convencional, puede ser prenda, puede ser un contrato a futuro. Es decir, depende mucho, como te decía, no son. Pero no deben tener los tres formularios. No son formularios. Es un contrato que lo vamos haciendo junto con la deudora. Bueno. Pero con mucho gusto, cuando trabajemos y podamos hacer algún negocio, podamos financiar, claro que se lleva una. En la tasa de pago mensual, la deudora paga interés, paga capital, ¿y qué más paga? Normalmente son los dos componentes grandes, pero tenemos al seguro de desgravamen. Igual el seguro de desgravamen, crédito. ¿Con quién lo contrata el BDP y por qué? Con una empresa aseguradora del mercado. ¿Qué se llama la empresa? No, ese son datos muy tampoco internos. Tampoco puedo saber, pero eso es lo que yo quiero saber. Porque el rato que quieres hacer funcionar este seguro de desgravamen, las empresas son muy bestias. Yo he tenido casos de matraqueros que han perdido, digamos que la deudora ha muerto y no ha funcionado el seguro de desgravamen. Les han quitado todo. Yo lo he visto en muchos bancos. Y los bancos, la aseguradora es una empresa creada por el banco o afiliada al banco o su primo hermano del banco. No, y entonces lo que hace es que la deudora no está, la póliza de seguro no la conoce. Claro. Entonces, ponte, tiene o ella un problema de vesícula, que es muy frecuente en Bolivia. Claro. Y 3 meses no puede trabajar y va a la quiebra. Lógico. Y el seguro no le cubre esas cosas. Sí. No, en este caso nosotros, obviamente, tenemos un contrato con una empresa aseguradora del mercado. Quiero saber qué empresa es. No puedo decirte, querida María. ¿Por qué? Y por la clara razón de que todo lo que hacemos internamente en el banco queda en el banco y no es nuestro interés que toda la competencia y que todos los otros bancos se enteren con quienes trabajo. Apuesto que trabajan con la aseguradora clientes, del Banco Unión, que es la estatal. No trabajamos con ellos. ¿Es mala? Pero, por favor, o sea, realmente creo que no es el punto. Pero es falta de transparencia, no acceder al contrato y no saber qué empresa es la aseguradora. A nuestros clientes. Pero entonces la deudora paga el interés, el capital, la tasa de seguro. ¿Qué a más? Nuestros clientes lo que hacemos es darles una copia de su contrato, una copia de la póliza de seguro. Es decir, que todos nuestros clientes saben exactamente con quién están trabajando y con qué condiciones. Pero en la cuota mensual, ¿qué otros componentes hay aparte de estos tres? No, son los tres. Son los tres. No hay costo de formulario, costo de defensa legal, porque normalmente en la banca privada tú pagas al abogado que te va a colgar. No, absolutamente. Ya, otra pregunta. ¿Cuáles son exactamente las garantías que da ahorita el BDP para decirle al público, y estamos hablando con el gerente general, para decirle al público que no es solo para masistas? A ver, este es un banco que es una sociedad anónima mixta. Y es un banco de desarrollo que no tiene ningún tinte y no tiene ningún, digamos, ningún enfoque específico a un tema político. Este es un banco que lo que sí busca es que sus clientes sean productores, ¿no? O productores. O productoras. O sea, nosotros nos basamos básicamente en las variables que debemos evaluar para hacer una operación. Nosotros no vamos por otro tipo de análisis más que ese. Y obviamente también revisamos que estos clientes, clientas, tengan un buen desempeño en la banca, si es que han tomado alguna deuda, porque claro, no podemos sobreendeudar a una persona o no podemos entrar a financiar a alguien que está castigado por el sistema financiero. Ustedes participan de la central de riesgos. Pero estamos en la central de riesgos, estamos regulados por la ASFI, entonces por lo tanto nosotros financiamos a cualquier productor y productora. Ahora le voy a hacer un examen de economía final. María, sin importar su religión, partido político, sexo, nosotros financiamos a todos los que se dedican a la producción. Es así. Pregunta final, porque aquí la comunicadora está María ya. Bueno, este es un examen de economía. Nosotras tenemos una asociación de mujeres en situación de prostitución que se han emancipado de sus proxenetas. Ellas venden sexo. ¿Ya? Y su gran problema es la propiedad sobre el inmueble. ¿Por qué? Porque se han emancipado de los proxenetas, tienen acceso a alquilar pequeños locales, pero en la medida en la que les va bien, o por el tipo de rubro, se les cobran alquileres altísimos y los dueños de los locales las hostigan. Entonces a ellas también les serviría contratar un crédito productivo, asociarse y comprar un inmueble. ¿Ustedes entenderían como productivo el trabajo sexual? No. ¿Por no qué? No está categorizado dentro del CAEDEC, dentro del registro que ha creado ASFI. No está dentro de todos los rubros, ¿no? El CAEDEC, perdón por el lenguaje técnico, simplemente es una categorización de qué es sector productivo. Esto ya está normado, entonces nosotros nos basamos en lo que está normado. Y dentro de lo que está normado, lo único que no es productivo, porque a veces uno se imagina o agricultura o industria cuando habla de productivo, eso no es cierto, efectivamente. Dentro de todo esto está el turismo, por ejemplo. Entra el turismo, pero es hasta ahí. No. Ahora, según Diego Suárez, con maestrías, con todo, ¿el trabajo sexual es productivo o no? Depende del enfoque que uno lo vea. Por eso, yo quiero su respuesta. Para... Porque, digamos, ustedes no le pueden prestar a una mujer en prostitución, con lo cual ella no tiene espacio aquí. Pero quiero saber, eso es por normativa, no puede. Sí, pero claro. Quiero saber su opinión. ¿El trabajo sexual es productivo, sí o no? En mi opinión es un servicio. En mi opinión es un servicio, ¿no? Entonces, y también por eso es que no puede formar parte de un crédito productivo. Pero el medio de producción es ella misma, es su cuerpo. Es que es un servicio. O sea, normalmente cuando hablamos de productivo... Y si una peluquera, odontóloga, es que es lo mismo. Si una odontóloga, si una fisioterapeuta se quiere comprar la camilla, correcto, y todos los elementos le prestan a la... Correcto. Si una odontóloga quiere prestarse para su equipo de odontología, le prestan. Sí. Si una mujer en prostitución quiere prestarse para el local, no le prestan. Solo con el FOCASE podemos prestarle a la odontóloga, abogada o fisioterapeuta. Solo con el FOCASE, que es el crédito Capital Semilla. Con las líneas de crédito productivo... ¿Y a la mujer en prostitución con Capital Semilla? Y lo que pasa es que no es un emprendimiento. El Capital Semilla solamente lo hacemos para emprendimientos. Para un plan de negocios es lo que evaluamos y ahí entramos con el Capital Semilla. ¿Por qué cree que hay mujeres en prostitución? Yo creo que... esto es muy personal, pero yo creo que es un tema... de necesidad, es un tema de necesidad y muchas mujeres se dedican a la prostitución por un tema de necesidad. Muchísimas gracias, Diego, por la amabilidad y la hospitalidad. No, pues mucho gusto. Y qué pena que hayan respuestas en blanco. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.